Hola, esto es Shit, en Nairo Ratia, en el 107.5. Vamos a empezar con la nueva sensación australiana. Se llaman Steve Richards y suenan así. Esto es el nombre que da título a su segundo y muy nuevo LP, Dig. Steve Richards se llaman, es un quinteto de dos guitarras, bajo, batería y un voceras que a mí por lo menos, vamos, me ha sorprendido. Este es un segundo disco, como digo, que acaban de editar pues a principios de este 2019 y nada, bueno, es un LP supuestamente, pero dura 23 minutos, he calculado aproximadamente, o sea que es muy breve y muy intenso, ciertamente. Vamos a ver otro tema, que es otro de los temas que podrían ser perfectamente un single. No Fun on the Beaches. Steve Richards, curioso nombre para esta banda que, ya digo, para mí desde luego es una de las grandes novedades potentes. Australiana y, bueno, con un sonido, no sé si tú reconocerías cierto estilo de bandas pues de la, australianas de clásicas, ¿no? De la época, pues bueno, Radio Birdman y demás. Bueno, no lo relacionaba mucho con Radio Birdman. El primer tema me recordaba a Danko Jones. Y igual algo a los drones, pero bueno, sí. Vale, pues nada, vamos a escuchar el tema que cierra al disco y que se llama Intro. Y de Steve Richards a otro de los grandes descubrimientos de pues de la última temporada, que son Amil and the Sniffers, esa banda que estuvo en Goner el año pasado. Sí. Y que, bueno, pues con el tiempo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, han ido desde luego mejorando, sin lugar a dudas. Después de esos dos EPs que sacaron, ya está preparado su primer LP, que va a haber, pues bueno, va a ser editado, pues nada, en breve, a finales del mes de mayo. Si no me falla ahora mismo, el 24 de mayo. Un LP sin título y en el cual, pues bueno, hay algunos de los temas que han ido sacando poco a poco en single. Como por ejemplo, pues bueno, el Moon Sun Rock, que escuchábamos hace unas semanas, y uno de los temas que han vuelto a sacar como pequeño, pues otro pequeño adelanto del mismo, es este I Got You. Amil and the Sniffers, este cuarteto liderado por Amy Taylor, sin lugar a dudas, una de las vocalistas. No sé si has tenido la oportunidad de verla en alguno de sus directos que hay por ahí. Sí, yo he visto algo cuando estuvieron en el festival de Goner, un festival que por lo visto montan también el sello Goner de Memphis, y había unas cuantas bandas y me acuerdo de este nombre, del estilo, vamos, también. Pues te recomiendo que le eches un vistazo. Bueno, la verdad es que desde entonces no han parado. Han hecho una gira mundial. Bueno, van a estar tocando en Australia otra vez. Van a hacer gira estadounidense, gira europea. Es más, a finales de este mes también, el 29, van a estar en Barcelona en un festival. Pero por desgracia por aquí no, por Bilbo no van a pasar. Y bueno, pero hay un montón de conciertos en la red y, insisto, os recomiendo que les echéis un vistazo porque es espectacular la manera que tiene de desenvolverse esta cantante. Y bueno, por aquello de nombrar también a la banda, que a mí me parece que es una banda un poco justa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, pues bueno, que no son... ¿Quieres decir que... Que son muy punks, vamos, muy punks, pero no profesionales, como los que van a estar tocando esta semana, por cierto, los profesionales, pero bueno, de eso hablaremos luego. Sí. Que precisamente es lo que les hace que tienen ese estilo tan macarra y tan, pues eso, básico, entre comillas. Concretamente son Bryce Wilson a la batería, el guitarrista Declan Mercers, que también hace coros, y Kevin Romer Goose al bajo. Que, bueno, por lo menos esta es la formación con la que están actualmente, con la que han sacado los últimos singles y con la que han grabado su primer LP. Al principio estaba Callum Newton, al bajo, que era además el que les grababa a la banda, pero bueno, al final se ha caído de lo que parece ser la formación a, pues, otro, que, otro paso. Que están, con la que están rodando mogollón. Y la verdad es que se les ve en directo que están bien compenetrados. A mí, and the Sniffers, y bueno, más, mejor no lo puedo vender. Vamos a escuchar otro tema, que es... este le habían sacado ya en single, el Cup of Destiny, y pues está incluido en el EP. Amil and the Sniffers. Ups, vamos a ver si suena mejor. Amil and the Sniffers, y en un programa hoy que, bueno, la idea es esa, un poco, vamos a oír unas cuantas bandas australianas que van a, bueno, concretamente alguna de ellas van a estar por aquí también, no los que acabamos de escuchar, y también de Nueva Zelanda, como es el caso de los Cavemen, que van a estar mañana, martes 23, tocando aquí en Santuchu, otra vez. De nuevo, además no hace tanto que estuvieron, yo creo, el año pasado, ¿no? Estuvieron el año pasado, pero en octubre o así, sí. O sea que... Bueno, ya sabéis que deben de estar ahora mismo viviendo en Londres. Claro. No sé si también preparando... Lo lógico sería que sacaran un disco en Dirty Water, ya que están ahí, ¿no? Sí, y bueno, no sé. Pues eso. Que lo graben donde el día Watson, ¿no? Así. Sí, pues eso, claro. A ver, la lógica. van a estar mañana y nada, vamos a escucharles un poco, que siempre viene bien y además, como son tan breves, se puede escuchar un montón de canciones. Vamos a oírle, ya que estábamos oyendo a una vocalista, vamos a oírles en el único dueto que sepa que tienen, que es este Dog on a Chain, cantando pues con una tal Florence de Ai. Son los Cavemen. Thank you. Salvajes, como ellos solos, los Cavemen, esta banda de Nueva Zelanda, este cuarteto, en una canción, pues eso, un poco, no la típica que tienen, sí, porque más bueno, normalmente solo está el esos coros a la voz. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, un grupo que a lo tonto tampoco llevan tantos años y ya tienen tres LPs, aunque sí que es cierto que también, como esto que acabamos de escuchar de un single, pues han sacado un montón de 7 pulgadas con temas, pues eso, de un minuto o dos. El último de ellos es en el sello Slovenly, el Low Life, y es más o menos, pues bueno, lo más reciente. Y antes, hablando de lo de Dirty Water, por ejemplo, ese tema, el Low Life, es un tema que grabaron pues pasando por Brasil en los Scaffane Sound Studios de Luis Tissot. No sé si te acuerdas. Sí, de la gente de Human Trash. Sí. Bueno, como hombre orquesta también él tiene cosas, y bueno, y con Butcher, Mario Butcher también. Butcher. Que vamos, que al final, pues eso, pasaron por Brasil, evidentemente coincidieron con esta peña y grabaron un tema, así de sencillo, pues sí. Como funcionan las cosas. Pero lo que vamos a oír. Es una familia mundial, en realidad. Lo que vamos a oír es otro de los temas, que es el segundo tema de la cara A. Baby, lo haré por ti. Los Cavemen. ¿Y qué? ¿Escuchamos otro más? Espera, que no te veo. Sí, sí, pero ¿no? Puedes probar. Vamos a escuchar el último LP. Nuke Earth se titula, también en Slovenly, y nada, pues eso, son 13 trallazos, entre los cuales, por cierto, está el Lust for Evil, que es uno de los que han hecho un videoclip, que la última vez no tocaron, así que a ver si esta vez se tiran en largo, ¿no? Porque yo creo que es uno de sus temas más redondos. Pero este tampoco está mal. Bueno, 7-day weekend. Un fin de semana de 7 días. Así se lo pasan estos. Bueno, vamos a tener que bajar un poco la velocidad y el ruido también. Bueno, no te creas tampoco, ¿eh? Punk 77 totalmente. Pues pasar sí. De tener, creo que es toques de antes también, de los 60 o algo, pero... Sí, lo mejor de cada, casa. Mejor de cada casa. Los Cavemen mañana o el martes 23, dependiendo de cuándo escuchéis esto, en La Nube, de nuevo, tocando a 5 pavos si compráis la entrada por adelantado y 7 en taquilla. Otros que vienen esta semana son los The Floors, una banda de Perth, Australia, que, bueno, ahora os contamos quiénes son. De momento vamos a ir escuchando, por ejemplo, un tema de su primer LP, este Eileen Higher Love. Pisos, los The Floors desde Australia, un trío que, hombre, la verdad es este quizás es el tema más así, más cañero. En realidad le dan un rollo bastante más blues, rhythm and blues, aunque bueno, también hacen en directo versiones de MC5, experimentos, como te comentaba, de Link Braid, bueno, algo parecido. Y bueno, y yo creo que también, pues ese sonido un poco, no sé si australiano, pero bueno, de bandas como los Bishop Bourbon. Y, o por ejemplo, los Kill Devil Hills, que es de la banda de la que vienen, por cierto, varios de ellos. Concretamente los dos hermanos, Ryan Dukes, que es el bajista, y Luke Christopher Dukes, el guitarra y cantante. Ambos, con esa, bueno, esa formación de bajo y guitarra, son, no sé si desde el principio, porque a los Kill Devil Hills no les controlo desde el principio, pero sí que sé que, por ejemplo, en la ocasión en la que estuvieron en Andoain, sí, pues formaban parte del grupo. Y bueno, y en el último disco también están. Pues este es su grupo paralelo, uno de ellos, porque la verdad es que es una peña que no para. Un trío que pues se completa con el baterista Ashley Duthcourt. Y que concretamente van a estar tocando pues en dos fechas en breve por aquí. El domingo. De hecho, van a ser las dos fechas. Podéis verles dos veces el mismo día, si tenéis coche, bueno, o, claro, o capacidad de moveros un poco. Porque por la mañana van a estar tocando en Bermeo, en el Velesa Malandra de Bermeo, junto con los Black Boys on Mope. Y con esa misma banda, yo al principio pensaba que no, pero con los mismos, bueno, van a estar tocando a eso de la 1:30 del mediodía, aproximadamente. Y por la noche estarán tocando en Bilbo, en el Shake, también, los dos. Y en, si no estoy mal informado, ambos también de forma gratuita. O sea que no tenéis excusa, si os gusta el blues, por lo menos. Y queréis esto. Y luego, bueno, los Black Boys of Mope van a estar también tocando el lunes en el Tubo, en Baracaldo. Que también, ahí en los conciertos suelen ser gratuitos. Sí, gratuito, sí. Y bueno, los Black Boys of Mope, que es un dúo de guitarra y batería de Francia, que acaban de... Bueno, tienen un disco llamado Love with a Little Bit of Noise, pero que os voy a dar la oportunidad de que si queréis escucharlo, lo escuchéis en su Bandcamp, que para eso está. Vamos a escuchar otro tema de los Floors, que han sacado, al igual que los Black Boys, no sé si por eso también han hecho la gira a medias, han sacado el disco en Beast Records, ese sello también, pues eso, francés. Su último disco se llama Beat It Down, y vamos a escuchar un tema de él. Son los Floors y esto es Medicated. Together, the same old feeling. The Floors, banda, un trío de blues, básicamente, que, no sé, yo creo que tiene buena pinta. Y podéis verlos este próximo domingo en Bermeo, ya os digo, por la mañana al mediodía, y por la noche en Bilbao, en el Shake, junto con los Black Boys on Mope. Y ya que estamos, este dúo de hermanos, pues, bueno, concretamente el guitarrista, Luke Dux, o Dux, no sé cómo se dice, también tiene otro proyecto, aparte de los Kill Devil Hills, que son los Dux and Downtown, que así de primeras podría parecer que es un dúo, pero en realidad es un trío, lo que pasa que al batería pues no le incluyen en el nombre, no sé por qué. Porque bueno, Dux es el guitarrista cantante. Downtown es el armonicista y cantante también, Dave Benck, alias Downtown. Pero el batería no aparece en el nombre, no sé. Al que tiene... no se puede nombrar. Pues sí, pues, igual es eso. Y nada, hacen también blues, pero bueno, de otra manera. Esto se llama Sudeath and Beer. Proyecto que en realidad, pues los tres miembros de la banda, tanto el bajista, tanto el guitarra, la armónica como el batería, lo tienen como grupo paralelo a sus respectivos proyectos, porque todos están pues muy, muy liados ahí en Australia. Dux and Downtown se llaman, y nada, tienen dos EPs. El que estamos escuchando ahora mismo es el último, que data del 2014, con único título como número 2. EP número 2, y vamos a escuchar otro tema más, si os parece. Deathman Suffer. now, like yours, the place, a dead bastard. Just hanging around, a lazy bastard. Get back in the ground. Estaba ese proyecto del cantante de los Floors, que se llama Dukes and Downtown, y eso, a los Floors sí que las podréis ver, como digo, este domingo. Y dicho eso, vamos a escuchar a otra de las bandas que nos van a visitar esta semana, aparte de Bob Dylan, son los Professionals, que parece, bueno, que va de viejas glorias. Sí, bueno, los Professionals han estado también, es banda habitual, sí, por esta zona, sí, que se, el único miembro original es el batería, Paul Cook, porque Steve Jones pues ya hace tiempo, y bueno, es una reunión que creo que tiene pues gente de UCAS Subs o Los Roots. Hombre, a ver, para empezar, vamos a empezar por el principio, que igual hay gente que no los conoce, y sí, decir que los Professionals pues son la banda que montaron pues la base rítmica, bueno, la guitarra y el batería de los Sex Pistols. Sí, lo después que de que, pues bueno, si Vicious muere, Johnny Rotten se larga. Sí, Johnny Rotten se larga primero, luego entonces pues lo que quedaba, los restos de... Se nota bastante el sonido, bueno. Se reconoce, ciertamente. Bueno, sacaron un montón de singles y luego sacarían en el 81 un LP llamado I Didn't See It Coming. No lo vi venir, en el cual, pues, no, bueno, los singles en él no aparecen, ¿no? Yo creo, aparecen como bonus track luego, con los años. Bueno, de hecho es que en la película también de Condición, la primera, de Julian Temple... ¿Rock and Roll? Sí, Rock and Roll Swindler, como no estaba Johnny Rotten, pues utilizaron pues a Temple Tudor, al cantante Temple Tudor, o Steve Jones, tiene varias canciones, ¿no? Sí. Evidentemente es lo que quedaba de... Pero claro, ahora Steve Jones hace muchos años que no está. El sonido característico de la Gixxy Metal... Bueno, en realidad, bueno, he hecho los deberes. Entonces he investigado un poco. Y bueno, los Professionals han sacado un disco pues no hace demasiado tiempo. Un nuevo disco grabado pues, en el 2017. What's in the World. Y en él, pues, a ver, sí que Paul Cook es el único que, digamos, que sigue las riendas del proyecto, pero luego tiene un montón de invitados, entre los que están, por ejemplo, pues bueno, Peña, el bajista de los Guns N' Roses, está Billy Duffy de los Cult, y está Mick Jones, por ejemplo, también de los Clash, en una canción, por cierto, que se llama Extremadura. Mick Jones, sí. No sabía yo que tenía esas conexiones también como Joe Strummer, que tenía con Andalucía, ¿no? Sí, pero bueno. Y bueno, y luego otra de las colaboraciones, porque eso es una colaboración, es la del propio Steve Jones, que pues está en un par de temas del disco. O sea que realmente mal rollo no debe de haber, lo que pasa que él, pues bueno, no pasa de la banda. Y entonces se la ha dejado en manos de Paul Cook. Sí. Un disco que, bueno, ya digo, como digo, en estos casos, el que lo quiera escuchar tiene en internet opciones para oírlo, pero sí que vamos a escuchar una par de versiones que a mí, por decirlo de alguna manera, me han parecido curiosas. Concretamente, por ejemplo, esta versión de la Velvet, el White Heat, que hacían pues como cara B de uno de sus singles, concretamente del 1-2-3, que por cierto también el tema ese es muy guapo, el single ese que sacaron, que fue precisamente, pues sí, antes del LP incluso. Pues esta es la versión que hacen del tema de Lou Reed. Y ahora escuchamos la otra versión que hacen en el mismo single o mismo EP, Pero bueno, decir eso, que van a estar tocando este próximo jueves, día... Es el jueves, ¿no? Creo que sí, jueves o viernes. Sí, el jueves. El... Jueves 25. Será el 25, sí, ¿no? Bueno, los profesiones, en la... No, en la Esquena. Tengo apuntado aquí. Ah, Esquena. Vamos. Sí, sí. Vamos, sí. Vale. Los profesionales, que en realidad eso, vendrá el Paul Cook con otra, pues, con otra peña, vamos. Steve Jones, de lo no creo que se presente. Otra versión que quizás no es lo más representativo de ellos, y pero bueno, a mí me parece, pues, que lo vamos a oír, vamos. Es una versión del You Are So Square, Baby I Don't Care, de Leiber and Stoller, que, bueno, es la más popular quizás fue la de Elvis, ¿no? Yo creo. Sí, bueno. Ahora es que no me sitúo todavía. Pues cuando lo oigas te va a sonar. Ya verás. Or driving late at night, you just wanna go where it's nice and dark. Hold me tight, you're so square. I don't. Pues sí, efectivamente, los Professionals, ahora confirmado el jueves 25 de abril en la sala Esquena, sin teloneros, parece ser. Y dicho eso, pues nada, esto ha sido Shit, yo creo que ya hemos dicho mucho. Pues esta semana está bien. Pues sí, ¿no? La verdad es que hay cosas interesantes, los Cavemen, los Floors. Muchos 77 también. Sí, blues, punk, todo, lo bueno. Lo bueno, solo. Pues nada, una pena, joder, que no vengan a mí and the Sniffers por aquí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo puede ser. Todo no puede ser. No lo puede ser. Pues nada, eso. Hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en La Irola Irratia.